varón, bien varonero. Pa' la milonga yo soy un guapo, bien vitrolero. No soy Gardel, no soy Pichuco, ni soy Ribeiro. Pa' los amigos yo soy Jorgito el peluquero. Soy un varón, bien varonero. Tócate un tango que yo lo bailo lo más canchero. No soy Calandria, no soy Gorrión, ni soy Jilguero. No te confundas, soy el zorzal de Matadero. Soy milonguero y bajo el ala de mi sombrero, pestañas largas, labios de fuego, y esta milonga para gozar. Soy milonguero, de Godoy Cruz hasta Matadero. Soy el primero, soy milonguero, bien varonero para el amor. Lo bailo lo más canchero. No soy Calandria, no soy Gorrión, ni soy Jilguero. No te confundas, soy el zorzal de Matadero. Soy milonguero y bajo el ala de mi sombrero, pestañas largas, labios de fuego, y esta milonga para gozar. Soy milonguero, de Godoy Cruz hasta Matadero. Soy el primero, soy milonguero, bien varonero para el amor. Soy milonguero y bajo el ala de mi sombrero, pestañas largas, labios de fuego, y esta milonga para gozar. Soy milonguero, de Godoy Cruz hasta Matadero. Soy el primero, soy milonguero, bien varonero